paseaba por el mar feliz. Miraba el horizonte y pensaba, es tan gigante que no parece tener fin. ¿Cómo era curioso? Él pensó que al otro lado alguien debería existir. Y con muchas ansias se dijo, si hay otras tierras, yo las quiero descubrir.